En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este martes 27 de agosto de 2019. Te saludamos como siempre desde el 101.4, desde los estudios centrales de Teleelch en Radio Marca, para que puedas sintonizar cada día con la radio del deporte y con este programa especial sobre la última hora del Elche Club de Fútbol. Arrancamos ya con titulares. En este martes la plantilla vuelve esta tarde a las 7 a los entrenamientos para preparar el partido del viernes. Semana corta para los de Pacheta, que el viernes a las 9 juegan en un estadio mítico, la Romareda, frente al Zaragoza. Para ese partido, primera baja seria de la temporada por lesión. Manu Sánchez Manolín estará 3 semanas de baja. El futbolista sufre un esguince lateral interno de la rodilla derecha que se produjo en el partido frente al Alcorcón. Una lesión que no hace sino acentuar la corta plantilla que tiene el equipo, ahora con 17 profesionales, descontando a Manu Sánchez, que no estará en las próximas 3 semanas. El próximo lunes, a las 12 de la noche, acaba el plazo para inscripción de futbolistas. Y tanto Pacheta como el director deportivo presionan al accionista mayoritario José Sepulcre para que haga un último esfuerzo económico y al menos firme a un defensa central. Por cierto, que el que fuera lateral derecho del club la semana pasada, el internacional venezolano Alexander González, que estaba entrenando con la selección de AFE, estaba sin equipo, ha firmado por el Mirandés, recién ascendido a esta segunda división. Para el próximo viernes, el técnico podría introducir alguna variante, algún cambio, sobre todo quizás en el centro del campo, donde no acaba de funcionar esa pareja Ramón Folk, Gonzalo Villar. Nuke Nfulu tiene opciones de ser la principal novedad en ese 11. También Nino, de volver al equipo. Por cierto, el que tiene ganas de jugar en Primera División y con el Elche y la próxima temporada es un tal Gonzalo Verdú, el segundo capitán del Elche, que fue una de las claves del triunfo con sus 2 golazos de destreza en el lanzamiento de falta y con potente testarazo en el segundo gol. Anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol, luego lo escuchábamos y le decíamos si le gustaría jugar en Primera División y esta era su respuesta. Bueno, ojalá sea con el Elche el año que viene. Ojalá, ¿el año que viene? El año que viene. O sea, esa es una apuesta ahí un poco que tenéis en el vestuario, a ver si no, apuesta ninguna, pero es verdad que bueno, pues por seguir un poco la línea desde que llegué al Elche, bueno, el primer año en segunda vez se asciende, primer año en segunda el equipo se mantiene con nota y bueno, este año pues queremos dar un paso más, pero es verdad que bueno. Pues quieren dar un paso más y él quiere jugar en primera el año que viene con el Elche Club de Fútbol, aunque luego evidentemente matiza de que esto hay que ir partido a partido, que en segunda hay rivales, ha asegurado que dan miedo y uno de ellos es el Zaragoza. Bueno, miedo entre comillas, digamos que se les respeta, pero bueno, utilizó la palabra miedo. Luego lo escucharemos al bueno de Gonzalo Verdú. Para Pacheta, la victoria sufrida y sin buen juego contra el Alcorcón es una victoria que tiene una connotación especial, que supone algo más. Sí, porque hemos ganado desde el esfuerzo. No hemos ganado desde la posesión o desde... No, hemos ganado desde el esfuerzo.

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche vuelve esta tarde a los entrenamientos al filo de las 7 de la tarde. En realidad no ha descansado ningún día porque ayer lunes hubo entrenamiento, eso sí, muy suave para los titulares, algo un poquito más exigente para los no habituales. Esta tarde a las 7, entrenamiento, y ya miércoles y jueves, entrenamiento por la mañana. El jueves, la expedición blanquiverde, tras el entrenamiento, al filo de las 12:30, se marcha en autocar hasta la ciudad maña, hasta la capital aragonesa, hasta Zaragoza, donde va a jugar su partido correspondiente a la tercera jornada, el viernes a las 9 de la noche en la Romareda. Desde las 8:30, te lo contaremos desde allí, desde la Romareda, si Dios quiere, y con todo el equipo de Marcador aquí en los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca. Insisto, este viernes a las 8:30 arrancamos con la tercera edición de Marcador esta temporada. Para ese partido, el club y la Federación de Peñas han organizado viaje, lo digo para todos aquellos que queráis viajar. Desde hoy, bueno, hoy y mañana, en horario oficina de 10 a 2 y de 4:30 a 7:30, y el jueves de 10 a 2, esos son los tres días posibles, podéis comprar ese paquete de 100 entradas que ha enviado el Zaragoza al precio de 15 euros. Luego el coste del autobús será de 25 euros. Es decir, en total, si viajáis en el autocar, pues serían 40 euros con la entrada incluida. La salida sería el mismo viernes, día del partido, a las 7 de la mañana, desde el fondo norte del Martínez Valero. Y el regreso, tras la conclusión del partido, pues de noche, porque el partido va a acabar a las 11, pues eso, para llegar aquí a las 5 de la mañana aproximadamente. Bueno, eso en cuanto a los aficionados que quieran viajar, que el otro día al Corcón fueron un centenar. Es evidente que al ser viernes y ya hay mucha gente trabajando o que ha vuelto al trabajo, pues veremos si son muchos o pocos los que pueden o les apetece viajar. En lo deportivo, destacar la mala noticia que ya se barruntaba tras la lesión y retirarse del partido en Alcorcón de Manolín, de Manu Sánchez, que recordamos entraba en el minuto 46, es decir, al arrancar la segunda parte, sustituyendo a Ramón Folk, y tenía que retirarse antes de finalizar el partido, y por eso debutó Nuke Nfulu, que podría ser, e incluso podría ser, la principal novedad el próximo viernes en Zaragoza. De todas formas, veremos, porque es un campo propicio para jugones, e igual sigue insistiendo, a ver si ya le sale la tercera a la vencida, con la pareja Ramón Folk-Gonzalo Villar, que hasta el momento no acaba de producir el fútbol que le gustaría a Pacheta y que le gustaría a todos los aficionados blanquiverdes. Bueno, Manu Sánchez tiene un esguince lateral interno de su rodilla derecha, con lo que deja al equipo tres semanas sin poder contar con su participación. Si ya la plantilla con 18 jugadores profesionales es corta, aunque está claro que Pacheta dijo que cuenta con 20 porque cuenta a Óscar Gil y Alberto Rubio, y es verdad que Óscar Gil no es que cuente con él, es que ya ha sido titular, le quitó el puesto a Tecchio, incluso Tecchio estuvo en la grada en Alcorcón. Con Alberto Rubio, sin embargo, pues todavía no ha jugado, aunque sí entró en la primera convocatoria, porque faltaban cuatro profesionales por las sanciones y la falta de inscripción de fichas. Pero, insisto, con 18 profesionales, más los canteranos que puedas elegir, si ya era corta, ahora, con un hombre que se te cae para tres semanas, 17 profesionales, corta no lo siguiente. No es que haga falta un defensa central. Es que para completar esa plantilla y que haya dos jugadores por puesto como competencia, lo hemos dicho muchas veces, tendría que haber esos 22 jugadores que dijo Pacheta que le gustaría tener una plantilla corta de 21-22. Eso es una plantilla corta para Pacheta. Yo creo que es una plantilla compensada en número, 22. Pues hay 18. Ahora llega la primera lesión, 17. ¿Qué hace falta? Pues claro que hace falta. Hace falta un central, por no decir dos. Pero venga, va, uno. Pero que sea bueno. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Bajo mi punto de vista, un delantero. Un hombre que te pueda garantizar un número de goles interesante. No voy a decir ya 20. Porque eso para el Elche es impagable. Un lateral derecho, a menos que Pacheta no lo quiera porque piense que Óscar Gil es mejor que Tecchio. Un organizador, solo está Gonzalo Villar, y el chico todavía no ha explotado. Y no hay seguridad de que lo vaya a hacer. Ojalá que sí. Por no hablar de que Iván Sánchez, la banda derecha, no tiene competencia, aunque en un momento dado puede jugar Josan. Pero entonces se te queda uno solo en la izquierda, que es Fidel. La plantilla no está completa, está descompensada. Otra cosa es que Pacheta ponga paños calientes y que diga que con estos va la guerra, porque es un hombre de club y es un tipo que no va a crear ningún conflicto en ese sentido. Otra cosa es que los jugadores le preguntes a Nino, a Gonzalo Verdú y digan, no, a ver, 18, no tenemos ningún problema, no estamos preocupados. Eso es una cosa, lo que se dice públicamente, pero ellos saben perfectamente que ante cualquier problema, y ya ha llegado el primero de lesión, no te digo nada, cuando lleguen sanciones, se junten con lesiones, bajos rendimientos. Es que no le vendría bien tener a Pacheta un central de jerarquía ahora que no ha arrancado bien Dani Calvo. Pues claro que está incompleta. Que el problema es económico, lo entendemos. Lo entendemos. El accionista mayoritario, que nadie le ha puesto una pistola en el pecho para dar el paso al frente y hacerse cargo del club, ya sabía que esto le iba a costar un potosí. Y evidentemente, yo no entiendo cómo se gasta tanto. 3,5 millones en 2 semanas para inscribir a los 6 fichajes. Solo el 40% va a destinar a sus fichas. Que sí, que es cierto, que luego eso, ese dinero lo compensa en acciones y cada vez tendrá un mayor porcentaje. Pero bueno, al fin y al cabo, en cuanto pasas del 51%, ya controlas el club. Ahora en realidad es poner dinero para verdaderamente mejorar el equipo, no para hacerte con el control de la entidad. El control de la entidad ya lo tenía hace más de un año. Y en esa tesitura está. Pacheta, con la boca pequeña, solicita un central. Nico Rodríguez, todavía más discreto, transmite ese sentimiento de que hace falta como mínimo un central al accionista mayoritario, porque además yo imagino que Nico Rodríguez tendrá la sensación de que su obra está inacabada, porque a él le hubiera gustado darle a Pacheta más futbolistas, que tenga 2 por puesto. Pero esta es la situación que hay, no solo le pasa al Elche, le pasa a otros clubes, incluso más potentes, llámese Málaga, Las Palmas, pero bueno, en realidad nos importa poco lo que le pueda pasar a otros clubes. Le deseamos lo mejor a todos, ¿eh? Y en esas estamos. El 2 de septiembre, es decir, el próximo lunes a las 12 de la noche, se cierra la posibilidad de inscribir futbolistas, también de dar salida. Ahí hay un futbolista que se llama Primi, que no entra en los planes de Pacheta y que, bueno, están intentando, entre unos y otros, buscarle una salida. Y veremos si al final llega un defensa central. Recordamos, llegue quien llegue, la cantidad que cobre, el Elche tiene que multiplicarla por 3. Es decir, si cobra 150, pues tiene que multiplicar por 3, como mínimo, va a sobrepasar el 500,000 el coste de ese fichaje. Lo que sí es cierto es que el club está buscando, para que el coste sea menor y mínimo, un futbolista cedido. De un equipo de primera, difícil. El equipo de primera te va a exigir, vale, yo te lo cedo, pero tú le pagas la ficha. Y el que menos en primera división te está cobrando 400,000 o 500,000 euros. Pero eso es el peor, el más flojo. Sí, es cierto que hay otras opciones de equipos filiales de primera división, pero que no están en primera. Están alternando la segunda B con alguna convocatoria en primera. Esa es la opción posiblemente más realista económicamente que se pueda permitir el club. Y en esas estamos, con la mirada ya puesta en el Zaragoza. Un Zaragoza que, desde la llegada de César Alierta, uno de los empresarios potentes en los años 90, ahora con menos protagonismo, pero sobre todo cuando era presidente de Telefónica, pues adquirió un paquete muy importante, cercano al 49% de las acciones del Zaragoza, y eso ha permitido, a través de ampliaciones de capital, que el Zaragoza ahora tenga un mayor riñón económico. Y ha hecho, bueno, pues fichajes importantes, como el de Kagawa, el que fuera jugador del Borussia de Dortmund, Manchester United, y que estuvo cedido el año pasado en el Besiktas turco. También ha fichado al ganés Wamena, cedido por el, bueno, en realidad no es fichado, es cedido por el Levante. Luis Suárez, firmado del Nastic de Tarragona y que ha llegado cedido del Watford inglés. El mencionado Kagawa. También el lateral derecho Carlos Bigaray, del Alavés, que estaba en el Alavés. Blanco, cedido por el Valencia y que en la segunda vuelta de la pasada temporada estuvo en el Alavés. Atienza, que ha venido en el Numancia. Soro se mantiene, es del Real Madrid, pero sigue cedido. Y bueno, pues es un equipo que siempre aspira a volver a primera. Este año la apuesta ha sido por jugadores de perfil alto. Otras temporadas, por el tema del tope salarial, han tenido menos capacidad económica, han podido menos. O sea que este año apuntan fuerte. De momento lleva 4 puntos de 6. El otro día empató en Ponferrada. Empezó la liga ganando 2-0 en la Romareda. Y bueno, pues el próximo viernes, además con la mayor masa social que ahora mismo en segunda división, casi 28.000 abonados, que se dice pronto. El Elche está rozando los 12.000. Vamos a ver si termina de animarse la campaña de bonos después de esta importante victoria en Alcorcón del Elche Club de Fútbol. Pero fijaros que el Zaragoza tiene más del doble de abonados. También es cierto que Zaragoza tiene el triple de personas viviendo en Zaragoza. Zaragoza es una de las ciudades más grandes de España, después de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y creo que Bilbao. Ahí está, Zaragoza será la sexta, la quinta o la sexta. O sea que tiene un potencial, lógicamente, también de muchísimos habitantes y eso hace que también tenga muchos más abonados. O sea que en realidad no es que tenga tanto mérito que tenga 27.000. Claro, si tiene 700.000 habitantes, tiene 27.000, pues no es que tenga más en proporción. Elche tiene, con 230.000 o 240.000 censados, tener 12.000 abonados a estas alturas casi tiene más mérito que lo del Zaragoza. Pero bueno, no nos metamos en matemáticas. Para ese partido, Pacheta estudia la posibilidad de seguir manteniendo lo que a él le gustaría que funcionase. En portería y en defensa, pocas dudas hay. Edgar Badía, pues fíjate qué dudas hay. Si el otro día fue, como decía un amigo, Aerolíneas, Edgar Badía, cómo volaba, ¿verdad? Pues en defensa, Gonzalo Verdú, con los dos golazos y sus actuaciones, vamos, indiscutible. Dani Calvo no ha empezado bien, no ha arrancado bien, no está en su mejor momento. El otro día el gol, que le puede pasar a alguien a la hora de despejar, le puede pasar a cualquiera a la hora de despejar, despeja el mal y te la metes. Pero hay que analizar por qué despeja mal, porque llega tarde. Le falta medio metro de velocidad para llegar antes que el balón y no el balón antes que la pierna. En el primer partido el error, de alguna manera evitable, del penalti cometido contra el Fuenlabrada. Está claro que es un buen defensa y lo demostró en la segunda vuelta, pero que le está costando arrancar, le está costando empezar y posiblemente sea un problema más físico. Luego en la izquierda Juan Cruz y en la derecha, ahí puede estar la duda. ¿Se va a mantener Óscar Gil, teniendo en cuenta que el Zaragoza es un equipo con bandas muy ofensivas, o preferirá la experiencia de Tecchio? Esa puede ser una duda. Y la otra, si quiere meter más músculo, a pesar de que es un mejor campo para jugar bien, metería a Nuke Nfulu junto a Gonzalo Villar. Pero si quiere mantener lo que a él le gustaría que funcionase, es decir, una sala de máquinas de más calidad, pues mantendría a Ramón Folk y a Gonzalo Villar, que para eso es un buen campo para tocarla. Luego en las bandas, Iván Sánchez y Fidel, yo creo que es un campo para explotar sus mejores cualidades, la calidad y la velocidad. Y en la media punta, el otro día Pere Milla fue sustituido, yo creo que Nino podría entrar, y arriba me da la sensación de que va a seguir manteniendo a Yassin, aunque no está tampoco muy afortunado en este arranque de liga y quizás, ¿por qué no?, pueda ser oportunidad para Claudio Medina. Ahí están las posibilidades. Bueno, queremos escuchar a un trozo de la entrevista que le hacíamos ayer anoche a Gonzalo Verdú, que fue nuestro invitado, sobre esa victoria sufrida. Y ahí es donde tienen que poner el foco. ¿Por qué gana el Elche ese partido? Primero porque reacciona y en el segundo tiempo se dan cuenta de que o meten dos marchas más, o son más intensos, o empiezan a disputar los duelos de verdad, o ese partido no lo ganan. Aparte de que lo ganan por una circunstancia que pocas veces se va a dar en la liga. El partido lo ganan por un portero que está impresionante y por un defensa que mete dos goles. Eso no es lo habitual. Sobre todo los dos goles de un defensa. Además, teniendo en cuenta que el Elche llega muy poco a portería. Es que aparte de los goles, es que casi no recuerdo un disparo de Iván Sánchez de la primera parte y muy poquito más. Entonces, ¿tuvo suerte el Elche? No. La suerte hay que buscarla. Pero sí es cierto que esa efectividad de marcar 2 de 3 no la va a tener siempre. Por eso digo que no, que los árboles no te impidan ver el... O mejor dicho, que el bosque no te impida ver los árboles. Que la victoria no te haga hacer un análisis exhaustivo y riguroso de que no estás jugando al fútbol bien. No se está pareciendo al Elche al de la segunda vuelta del año pasado, siendo la mayoría los mismos futbolistas. Aquel Elche jugaba mucho mejor al fútbol, elaboraba mejor, llegaba mejor por bandas y sobre todo defendía mucho mejor. Le hacían pocas ocasiones de gol y por ende pocos goles. Gonzalo Verdú reconoce que fue una victoria sufrida y que de alguna manera han aprendido la lección. Sí, pues quizá eso, quizá el sufrimiento y cómo supo sufrir el equipo cuando no estábamos bien. Bueno, supimos mantener el equipo con vida, aunque fuera por debajo del marcador, pero bueno, yo creo que la segunda parte salimos muy enchufados. Bueno, ya desde la primera jugada se vio. Nos plantamos con un gol también temprano en la segunda parte y bueno, creo que eso nos dio también confianza y bueno, yo creo que el equipo en la segunda parte pues bueno, dio ese paso al frente de intensidad que hacía falta y bueno, creo que al final pues fuimos justo vencedores. Esa yo creo que es la clave y el punto de partida, el arranque de la segunda parte, pero la pregunta es, ¿por qué hasta ese momento ni en el partido contra el Fuenlabrada ni en la primera parte se ha visto ese Elche, pues que el año pasado se veía que era intenso, difícil de que le hicieran no ya goles, sino ocasiones de gol? ¿Qué ha pasado en esas tres partes, el partido Fuenlabrada y la primera parte? Sí, es verdad que no fue bueno el partido Fuenlabrada, pero bueno, al final se rompe la balanza por detalle, un penalti. Creo que el partido de Fuenlabrada estaba 0-0, es verdad que ellos estaban cómodos porque vinieron muy clara con su idea muy clara de juego directo, coger segunda jugada y lo estaban haciendo, y nosotros cuando conseguíamos cogerla no salíamos de la presión porque no teníamos los condicionantes que hacían falta, pero bueno, yo creo que ya te digo, han sido condicionantes también en Alcorcón. Sales, te encuentras con un gol en el minuto 4 y de la forma que es, y bueno, al final te merma un poco la moral, y bueno, yo creo que la clave fue que en el vestuario pudimos hablarlo tranquilo. Pusimos todo encima de la mesa y yo creo que al final pues bueno, salimos convencidos de la segunda parte de que se podía dar la vuelta, porque al final ganar fuera no es fácil, pero bueno, creo que estamos capacitados para hacerlo y bueno, y así lo hicimos. O sea que se podría reducir todo a que ha sido un problema de quizás falta de intensidad, no de actitud, sino de intensidad, y que el futbolista ya se ha dado cuenta. Sí, quizás sí, porque al final cuando está intenso y cuando llega al duelo y cuando llega a ganar ese duelo, pues es cuando vas cogiendo confianza, y creo que la primera parte no estábamos ganando los duelos, también porque ellos salieron muy motivados, bueno, en el descanso, pues bueno, nosotros dimos ese paso al frente, pero sí que es verdad que al final cuando ganas duelos te vas viniendo arriba y es cuando el equipo mejor está. Porque la victoria yo creo que es muy importante por muchos motivos, pero hay que ser realista y ver que no siempre va a meter un defensa 2 goles y un portero va a sacar 4 o 5 balones, quiero decir que resumiendo un poco y en plan titular llamativo, parece que el partido lo gana Edgar Badía y Gonzalo Verdú, y eso no va a ser la tónica habitual. No, para nada, al final el partido lo tiene que sacar el bloque. Yo creo que todos hicimos un buen trabajo, pero al final, bueno, los protagonistas en esta ocasión fue los 2 goles y lo que salvó Eka. Pero bueno, yo creo que al final es trabajo de todo el equipo y es como tiene que ser. Creo que el equipo siempre se ha caracterizado por ser un bloque, por sumar todos en ataque y sumar todos en defensa. ¿Qué significa para el vestuario esta victoria? Pues nos refuerza mucho porque necesitábamos puntos para estar quizá un poco más tranquilos, pero bueno, yo creo que, como ya dije el otro día, a nivel de sensaciones tiene que ser un punto de inflexión porque el equipo ahora pues va con otra vista a Zaragoza. Sabemos que teníamos 2 salidas complicada y bueno, la primera consigue ganar y bueno, pues te da un poco de confianza, te da tranquilidad para afrontar el siguiente partido. Uh-huh. Cuando vas a tirar la falta, decía Pacheta en la rueda de prensa, dice, antes de tirarla ya la veíamos dentro. ¿Tanta confianza tiene Pacheta y todo el equipo técnico en ti? Entrenando siempre nos quedamos los viernes algunos jugadores a tirar y bueno, es una situación que me siento cómodo. Creo que bueno, el año pasado ya metí uno, pude meter alguno más, pero bueno, yo creo que estaba en una buena posición y bueno, era un momento del partido que meterla era muy, no podía cambiar el partido y así fue. Y bueno, yo le cogí un balón convencido sabiendo que podía marcarlo. Luego hay otra clave en el partido que es la expulsión de Aguilera y ahí no sé si ellos dan un paso atrás, vosotros lo dais hacia adelante o ambas cosas y es cuando llega el segundo gol, ¿no? Sí, al final acaba el partido en inferioridad, pues bueno, creo que supimos aprovecharlo porque a partir de ahí tuvimos un par de llegadas y ya enseguida fue el córner del gol y bueno, yo creo que el equipo supo gestionarlo y bueno, que al final una expulsión te condiciona y bueno, en este caso a nosotros nos favoreció. Pues los goles de Gonzalo Verdú y las palomitas, los paradones de... Pues ahí le poníamos ya a Gonzalo Verdú el resumen con esas imágenes donde destacan sobre todo ellos dos. Edgar Badía, que saca 5 balones de gol, algunos de ellos realmente difíciles, como ese último que va por toda la escuadra envenenado en el tiempo de descuento y que pudo ser el 2-2, y luego los dos golazos de Gonzalo Verdú, que está claro que va a ser el especialista lanzador, sobre todo desde el perfil derecho para un diestro, y en el zurdo, pues ahí me imagino que más Iván Sánchez y Fidel serán los encargados, sobre todo primero Iván Sánchez, aunque bueno, Fidel también tiene un muy buen golpeo, los encargados de lanzar. Bueno, pues eso en relación a Gonzalo Verdú, que anoche fue nuestro protagonista en A Todo Gol. Momento de rescatar la información porque hay movimientos y algunos de ellos que bueno, pues tienen que ver con pasado blanquiverde para echar un vistazo a cómo está el mercado de fichajes porque las fechas aprietan y el lunes a las 12 de la noche se cierra el mercado. Normalmente siempre es el último día de agosto, pero al caer en fin de semana, pues hay una pequeña moratoria hasta el lunes 2 de septiembre. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar en cuanto a esos movimientos? Pues, como tú bien acabas de decir, las fechas empiezan a apretar y se nota ya que hay movimientos. Vamos a empezar con Josabe Sánchez, que deja el Celta de Vigo para irse al Girona, cedido con opción con opción a compra final de temporada. Jonathan Viera está a un paso de volver a Las Palmas. Llegará del Beijing Guoan, de la Liga China. Equipo chino, sí. Llegará cedido y sin coste alguno. El inglés de 19 años, Samuel Sasuoa, ya es nuevo fichaje del Tenerife para las próximas 3 temporadas. Llega del Tottenham, aunque el año pasado ya jugó en España con el Atlético Baleares. Atento con este fichaje, Paco. En Caca, ya me acuerdo que lo anuncié hace 40 días como fichaje del Almería. Pues el jugador y el club ya han rescindido el contrato y será jugador del Racing de Santander hasta el próximo verano. ¿Cómo se llama? Encaca. Entre Encaca y Cagagua... Ese voy a decir ahora. ¿Cómo huele esto? A ver, sigue. Además, el jugador Encaca marcó un gol de los 3 que le marcó el Almería al Albacete en la primera jornada, por lo que si no le ha gustado al jeque es porque no ha querido, no entra en sus planes. Y otro que también ha salido del conjunto almeriense es Adrián Montoro, pese a tener contrato hasta 2021. O sea que el Almería está haciendo una limpieza... Limpieza y fichajes. Claro, claro. Si habían allí overbooking también tendrán sacar. No, está claro, pero que está remodelando el equipo sí, la liga empezada. ¿Eh? Sí. Es tremendo el poderío del jeque. Y a falta de una semana prácticamente. Un franjiverde de la temporada pasada, te sonará, Alexander González, será rival del Elche en esta campaña. Y es que el lateral, tras quedar libre, ha fichado por el recién ascendido Mirandés. O sea, lo tendremos de rival. Ha estado entrenando en la selección AFE, como Provencio. En fin, los que están en paro no quieren perder comba de entrenamientos. Y fíjate que yo, no habiendo fichado a ninguno, yo hubiera renovado a Alexander Fernández una temporada. ¿Eh? Porque es un perfil distinto a Tecchio, más ofensivo. Pero en fin, doctores tiene la iglesia. Sigue. Un fichaje no de jugador, pero que sí que te interesará. No es todavía oficial, pero medios del Cádiz lo han hecho ya casi oficial. Hablo de Jorge Cordero, el que fuera director deportivo del Elche, que está muy cerca de volver al conjunto gaditano. Y además, efectivamente, hace 10 minutos he tenido la oportunidad de hablar con él y me ha dicho que lo más probable es que termine firmando adjunto a la dirección deportiva del Cádiz, o sea que si al final es así, le deseamos toda la suerte del mundo al bueno de Jorge Cordero, que muchos seguirán sin entender el por qué no siguió aquí. Más. Eso es todo en cuanto a la sección de fichajes, pero te quiero traer un dato del Zaragoza, que además era el próximo rival del Elche. Y es que en 2 semanas han vendido 650 camisetas, que está muy bien, ¿no? Así de dato, pero es que son 650 camisetas con el nombre de Kagawa. Pues fíjate lo que hace un fichaje mediático, ¿eh? El 650 solo del nombre de Kagawa. Solo con el nombre de Kagawa, el nuevo fichaje del Dortmund. Está claro. La afición está ilusionada con la temporada que está preparando el Zaragoza. Sí, señor. Y es el próximo rival del Elche. Sí. Recordamos que allí perdimos 1-0 la temporada pasada con gol de Miguel Linares, ex blanquiverde, aunque aquí le ganamos 2-0. O sea que es vencible. Yo veo el Zaragoza más fuerte que el año pasado. Me está un peldaño por encima. Pero también decíamos lo mismo del Málaga, de Las Palmas y del Depor el año pasado, que triplicaban en presupuesto a la mayoría y fíjate dónde están, siguen en segunda. O sea que no te fíes de las apariencias, fíjate de lo que veas en el terreno de juego. Por cierto, hay un anuncio del ayuntamiento sobre el tema de las instalaciones, sobre el tema del que iba a caer la Mundial, al final parece que no está cayendo. Así es. Las instalaciones permanecerán abiertas, a excepción de las piscinas al aire libre, que se suspende el baño hasta las 14 horas, o sea, hasta las 2, y ya pues se ha valorado si las piscinas abren las puertas para la tarde en función del riesgo de lluvias existentes. No ha llovido, o sea, imagino que permanecerán abiertas. O sea, el anuncio es que las instalaciones están abiertas esta tarde. Se sabía que, o parecía que iba, insisto, a caer. Sí, se hablaba de gota fría. Del diluvio universal o la Dana, famosa Dana, o gota fría. Antiguamente era gota fría. Ahora le han puesto lo de Dana. O sea que vuelve la normalidad, vuelve el sol, vuelve el calor y parece que ya no hay riesgo ninguno. Así es, cualquiera que quiera practicar deporte aquí en Elche, por el momento están abiertas. Lo puedo hacer esta tarde. Gracias, Pablo. Nada, Paco. Mañana más. Pues nosotros vamos a ir poniendo también el punto final. Con unos consejos nos vamos a los escaparates virtuales y continuamos con toda la programación de Teleelch Radio Marca. Mañana os esperamos aquí, en la sintonía del 101.4. Hasta mañana. Ahora para relajarte solo necesitas las gafas de sol, la toalla y coger tu nuevo Volkswagen Golf. Este agosto en Serramóvil tumbamos los precios. Llévate tu Volkswagen Golf desde 190 euros al mes con MyRenting y túmbate a disfrutar del veranito. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas, alarmas sin cuotas de mantenimiento, cámaras de vídeo. Hacemos un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Together. Apúntalo en rojo. El lunes 2 de septiembre arranca la nueva temporada en el Club Deportivo Squash. Llega la revolución 5.0. Innovación y tecnología se unen para renovar por completo toda la maquinaria con la prestigiosa marca Tecnogym. Club Deportivo Squash amplía salas y servicios. Promoción especial para las primeras inscripciones. Club Deportivo Squash. El lunes 2 de septiembre arrancamos. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.